Hola Jorge, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos, muy animados, contentos. Me imagino. Jorge, ¿por qué crees que este festival de cine ha logrado este impacto en la región? Bueno, justamente porque, como decís vos, ya son muchos años trabajándolo, realmente es un evento cultural muy importante. Creemos que uno de los más importantes de la provincia, realmente, y porque atado a la parte cultural también viene ligada a la parte económica, social, educación, son muchas redes que puede acaparar este festival, porque por ejemplo hoy veíamos muchos niños de los colegios yendo a encuentros de infancia o encuentro de primarias, a ver animados o cortometrajes. Entonces realmente es importantísimo todo lo que lleva el festival en sí. Me imagino, el último año tenía entendido que habían asistido alrededor de 5.000 personas a las dos salas de cine de General Pico, súper compenetrados con la propuesta que habían traído. ¿Cómo vienen ahora desde el 3 hasta el día de hoy? Bueno, eso es importante porque realmente ahora entraríamos en lo que nosotros le llamamos la segunda semana del festival, porque hoy es como que ya pasó la primer tramo, que fue del jueves a ayer domingo. Se fueron ya muchos invitados, pero hoy lunes vuelven más invitados. Entonces, nada, hoy arranca una linda expectativa, como por ejemplo con la película de Clorindo Testa, quien es un arquitecto, si no es el arquitecto más famoso conocido de la Argentina, que incluso intervino ahí en el Centro Cívico de Santa Rosa. Así que muchos arquitectos hoy se van a juntar a las 7:30 de la tarde para ver esta película. Se vienen más muestras y películas y competencia internacional. Y ni hablar, por supuesto, que estamos ya trabajando muy a fondo para lo que va a ser el cierre del día miércoles, en el cual va a estar visitándonos Julieta Díaz. Ya va a estar a partir de mañana, pero el cierre va a estar Julieta Díaz, que va a ser un show musical, y en el cual es entrada libre, y ahí, luego de su show acústico, se van a decir quiénes van a ser los ganadores de cada competencia. ¿Y cómo lo viven ustedes como organizadores? La verdad que muy contentos, muy muy contentos venimos, porque hay una muestra muy positiva de parte del público, y por supuesto que ya lo hemos vivido año a año, en el cual cada vez que viene gente de afuera y ve las salas con las que nosotros contamos, la verdad que la gente se derrite, porque no hay director que no quiera proyectar su película en las salas como las nuestras, que es ahí donde nosotros trabajamos realmente, porque nosotros tenemos un capital que es increíble, que son de la Asociación Italiana, que ya son, podríamos decir, piquenses, pampeanas, pero que no existen salas como las nuestras. Entonces, es verdad, verdaderamente es muy tentador y muy increíble cuando viene gente de afuera y conoce nuestras salas. Hace que justamente haya un boca a boca a nivel nación, y quieran venir cada vez más gente de afuera para estar presente en el festival. Contame un poco de los largometrajes que están en competencia, cómo han visto, digamos, las distintas, la diversidad, ¿no? Y la atracción de cada uno de ellos y bueno, qué difícil también elegir, ¿no? No, por supuesto. Bueno, tenemos un jurado que es muy bueno, que en ese jurado hay un jurado que le toca los cortometrajes y otro los largometrajes. Bueno, en el caso de elección, ellos son los que van a elegir el premio fundamental, que es el que compone dinero. Los ganadores de cada competencia tienen 500 mil pesos de premio premio, y después está el premio de voto público, que cada uno de los espectadores que sale luego de la película puede votar y dar un puntaje a cada película. Y después ese es el premio Filippini. Y este año hay una novedad muy linda, que hicimos jurado joven, porque como te decía, venimos trabajando mucho con las escuelas. Ese jurado joven está compuesto por más de 10 alumnos, 8 alumnos son de General Pico, de diferentes colegios. Hay dos de la localidad de Dorila y otro de la localidad de Eduardo Castex. ellos lo que están haciendo es mirar todos los cortometrajes y haciendo análisis, crítica, debatiendo, porque ellos van a elegir cuáles para su criterio, junto con el docente Simón Giacomuzzi, que nos está acompañando, cuál es el ganador para ellos del mejor cortometraje. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo está conformado el jurado? En el caso de ellos, en ellos son 10 alumnos, que sí. Bueno, no tengo bien los nombres, pero son de acá de Pico y de Castex y de Dorila. El jurado de los que componen las competencias de cortometraje regionales, hay muchos, pero por ejemplo está nuestra querida directora de cine, Franca González, que todavía está aquí en la ciudad, y bueno, ellos todavía incluso están mirando películas, porque bueno, tienen que mirar todas las películas y ellos después debaten quién va a ser el ganador de cada una. Olvídate, que entran en una y salen en otra, te digo, no sé cómo, hay que ir marcando detalles a medida que las van viendo. Es así, incluso hoy al jurado le hicimos una proyección especial para ellos, hoy a la mañana encendimos las luces de una de las salas para que ellos puedan ver algunas películas, porque algunos chicos del jurado están 3 días. Entonces tienen que ver las películas ahí para después cada uno hacer su análisis y crítica. Veía que, bueno, si bien estos cortos tenés los largometrajes y, bueno, los cortos nacionales, pero también hay cortos regionales, así que se le dio bastante, y largometrajes internacionales, ¿no?, en competencia. Sí, por eso ya hoy el festival tiene una... Hoy el festival no tiene que envidiarle nada a ningún otro festival del país, porque realmente ya hoy tenemos competencia internacional, hoy es un festival internacional de cine. Esa es la realidad. Totalmente. Decían que estaban organizando, bueno, un poco ya el cierre, pero también ha habido talleres, ha habido capacitaciones, contame un poquito de esto. Sí, casualmente hubo de todo tipo de talleres, quiero resaltar el taller más que nada también de la Film Commission, porque gracias a todos estos años del festival se pudo realizar la Film Commission, que es una institución en la cual promueve dentro de La Pampa todo lo que es la parte comercial audiovisual. ¿Qué significa? Que hoy pueda haber gente de Buenos Aires que diga, en vez de ir a filmar al norte argentino, diga, vamos al oeste pampeano a filmar, a hacer una toma, sea de una película o lo que sea. Y entonces hoy la propuesta de la Film Commission es mostrarle, no solamente a las demás provincias de nuestro país, sino al mundo mismo, decir, aquí en La Pampa pueden venir y filmar. Acá cuentan con hotelería, cuentan con gastronomía, cuentan con gente capacitada en la parte audiovisual, y bueno, eso, por ejemplo, estuvo dando taller de la Film Commission el día sábado y el día domingo. Entonces se está armando una pequeña industria de cine, se está empezando a formar algo que a futuro realmente va a ser cada vez más importante para La Pampa. De eso se trata. Qué bueno, Jorge, eso, porque siempre, bueno, se habla de que todos los jóvenes que se van a estudiar, en las distintas carreras se habla, ¿no?, poder generar trabajo para volver a traerlos a nuestra provincia, y realmente yo creo que el séptimo arte se debiese cumplir esa promesa, y creo que con esto realmente lo están cumpliendo con creces. Tal cual, de eso se trata, justamente hoy están a cargo de la Film Commission, está encargado de Fran Martín y de Claudia Ferrero, de lo cual son dos personas que se han ido en su momento a estudiar de Pico, pero han vuelto y hoy están trabajando en toda la parte audiovisual, creciendo, desarrollando, y bueno, así que eso también significa el volver y volver haciendo, que es muy importante. Jorge, ¿tenés por ahí un poco cómo va a ser el cronograma de acá al cierre, al 7, al 9, perdón, hoy es 7? La grilla de la programación está cargada en las redes sociales, perfecto, en la página web. Realmente, como te decía, hoy hay muchas películas, hay, ya te digo, hoy, por ejemplo, mañana va a estar llegando Julieta Díaz, va a ser una charla abierta, en la cual después algunos periodistas pueden llegar a hacerle algunas preguntas, hablando de sí, de su vida, de su trabajo, etcétera. Después de la noche ella va a estar presentando una película que es Refugiados, y el miércoles el cierre con todo lo que eso significa, porque ya el miércoles tenemos que saber quiénes van a ser los ganadores de cada película, de cada competencia. Creo que va a ser muy lindo, va a venir mucha gente a la sala para ver todo lo que es Julieta Díaz, quiénes van a ser los ganadores, Así que la verdad que es muy intensa todavía la liguilla entre lo que resta el día de hoy, martes y miércoles. Jorge, muchísimas gracias por esta salida, por estos minutos en medio de las idas y venidas de una organización compleja como es este festival. Te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para lo que queda en estos días. Bueno, saludo a vos, Paula. Realmente los esperamos. Me gustaría mucho tenerlos presentes aquí en el día del cierre o mañana mismo. Así que están más que invitados. Santa Rosa es una ciudad que quiero mucho. Viví ahí 7 años. Y la verdad que sí, en estos tipos de eventos me gusta que salpique un poco el contagio de todo esto que se está realizando para que puedan venir hasta aquí, probar la experiencia de lo que es un festival de cine internacional, que tenemos salas increíbles, que acá tienen todo para sentirse como en casa. Así que los esperamos. Te mandamos un abrazo grande, Jorge. Muchas gracias. Saludos.